Y hay mucho para hacer, ¿eh? Un hermoso grupo humano se ha conformado esta noche. Como siempre, en esta nueva tónica del 2019, presentamos a Mateo Crespo. Salud. ¿Cómo te va? Salud. Y ahora sí, ¿eh? Ahora se escucha, se brinda. Volví con todo. Pero solo para celebrar. Bueno, igual seguir siendo el conductor designado a este programa, podemos decirle feliz cumpleaños, señor Ricardo Hugo Durán. Por supuesto. Un poco atrasado. Un poco atrasado. No es que quiera quejarme. Pero bien estaría. Porque la verdad que hace 73 años que hacemos este programa. El domingo pasado fue mi cumpleaños. Ninguno de los cuatro miserables que están en el grupo 5 me dijo feliz cumpleaños. ¿Qué día es mi cumpleaños? ¿Eh? ¿Qué día es mi cumpleaños? No importa. Ah, perdón. Lo tengo que saber el día que sea tu cumpleaños. Yo pensé que capaz me ibas a decir la fecha de mi cumpleaños y me iba a morir de emoción y de amor acá al aire. Moriste de emoción y de amor cuando pase, al igual que el año pasado, recibas un WhatsApp mío que diga feliz cumpleaños. Lo voy a estar esperando. No me pasó a mí. Estoy muy dolido. Salud. Te lo quiero decir, salud. Gracias. Bueno, ya se te va a ir. Al correr de la noche se te va a ir yendo el dolor. Ya se me fue. Sentado a mi izquierda, Facundo Acuña. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Bien, contento. Feliz, ¿eh? El témpano está cada vez más cerca. La prueba está puesta. Y aceleramos, parece, ¿no? Y aceleramos. Y la orquesta está tocando. Ya es inminente. Vamos a estar hasta medianoche escuchando canciones y charlando con gente linda. También de música, básicamente, que es lo que más nos gusta. Tuve oportunidad de ver el documental del que vas a hablar hoy. Y me terminó conmoviendo al final, ¿eh? Sí, y sobre todo los últimos 10 minutos, cuando el tipo, bueno, no lo voy a contar ahora, cuando uno de los protagonistas se encuentra con uno de los victimarios, en fin. Sí, es un documental, se llama The Miami Show Band Massacre, que más allá del aporte musical que pueda hacer, más que nada te ilustra. Que no es tanto, ¿no? No es tanto, te ilustra en una cuestión tiempo y espacio. En esa bisagra jodida entre los 60 y los 70, mientras Estados Unidos tenía todo su patio trasero prendido fuego en El Salvador, en Nicaragua, y ni que hablar de lo que pasaba en Vietnam, el Reino Unido también tenía su quilombo en el patio trasero en Irlanda. Y si bien eso venía sin afectar al rock directamente, con la Miami Show Band, se convirtieron directamente en bajas de una cuestión que involucraba a miembros altos del gobierno. Aclaremos que más allá del nombre de la peli de la banda. De la banda, es una banda que era irlandesa. Era irlandesa, exactamente. Y en ese conflicto que había entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, fueron una de las víctimas casuales o no tan casuales que cayeron en el camino. En un ratito vamos a estar charlando acerca de eso. No, esto que mencionaba Mateo sobre los focos, digamos, que había, ¿no? En América Latina, fundamentalmente, en Vietnam, digamos, también se daba. Recordemos que ya ahí la Unión Soviética estaba consolidada y fagocitaba también muchos focos de insurrección en muchos lugares. El espíritu de los 60 fue la revolución está acá, a la vuelta, ¿no? Y son los años entre los 60 y los 80, los años más complejos de la Guerra Fría. Parece que la tuviéramos apuntada, pero todos los viernes tenemos algo que decir sobre Patricia Bullshit. Pato. Vamos a hablar un poco sobre... ¿Está haciendo las cosas bien Patricia Bullrich? Sí, claro. Depende quién lo mire. Exactamente, y eso es lo que vamos a abordar un rato en la noche de hoy. En un ratito vamos a estar mostrándote algunas cancioncitas de discos que han salido hoy o hace muy poquito. El nuevo disco de Carajo, el nuevo disco de No Te Va a Gustar. Ya hablamos largo y tendido acerca de No Te Va a Gustar y de ese combo que hicieron con el libro Memorias del Olvido, etcétera, etcétera. Hoy se editó otras canciones, un disco con algunos artistas invitados y reinterpretaciones de algunas canciones clásicas de los tipos y otras no tan clásicas, otras que habitualmente capaz no suenen tanto. Sí, metieron mano un repertorio ahí, como vos decías, entre clásicos, hits y algunos no tanto, y creo que algún inédito también, ¿eh? Hace 7 días, digo bien, se editó el nuevo disco de Naranjos, también lo estábamos esperando. Hoy toca Naranjos, debe estar tocando en este momento. Si tenemos suerte vamos a estar charlando con el Árabe en una horita y media, cuando esté bajando del escenario. Vamos a estar contándose acerca de punk argentino. No hay mucho que decir sobre el punk argentino que no haya dicho. Ni siquiera sé si tiene rasgos de originalidad. Pero se me ocurrió, me crucé con bandas sueltas por aquí y por allí, cuáles son mis 5 canciones preferidas del punk argentino. Y mayoritariamente fui a lo obvio. Vamos a estar contándote cuáles son nuestras 5 canciones preferidas del punk argentino. Además de eso, en un ratito vamos a estar charlando con una especie de hijo pródigo de esta casa, sí, ¿no? Especialmente de este programa, que es Dani Jiménez, que nos ha venido a visitar. Es una especie de Dani Jiménez reconfigurado, ¿eh? Y va a estar visitándonos esporádicamente, sin viernes fijo. Cada tanto va a estar viniendo a charlar con nosotros, escuchar canciones, contarnos en qué anda Free Anguila, etcétera, etcétera. Además, en un rato vamos a estar regalando un par de tickets para mañana, porque los Pérez García van a estar tocando en el Teatro de Flores, así que vamos a estar regalando 2 entradas para participar del sorteo. Van a tener que escribir, en realidad mandar un audio al 11-32-15-1808, que es el WhatsApp de la radio. Es fácil. Hola, soy, quiero ir a ver a los Pérez. Entre todos los que nos escriban en el lapso, nos mandan un mensajito en el lapso de media hora, antes de las 11, hacemos un sorteo y se llevan las 2 entradas. Todo esto con el sponsoreo de Muro Bebidas, que permite que este programa suene así. Hermoso. Por supuesto. Salud. Va, gracias, bueno. Muro Bebidas. Dicho esto, damas, caballeros, niños, música. Este pibe se llama Tom Waits y canta así. My baby. Otro día perfecto. Comunícate con nosotros. Participá en la radio. No sé si me querés preguntar algo. WhatsApp 11 32 15 18 08. Van de forma gratuita. 11 32 15 18 08. La posta, ¿cómo es? 11 32 15 18 08. Aprovecho y saludo a toda tu audiencia. En tránsito. Transformación colectiva. En tránsito. 93.9. 31 años de viaje colectivo. Viaje colectivo. En Argentina, el punk tuvo sus 15 minutos de gloria con artistas que han quedado en el recuerdo de un par de generaciones, por lo menos. Esta noche, no de pe, nos encaprichamos y armamos un top 5 de punk argento. Puesto 5, ok, ¿eh? Cadena Perpetua. ¿Te acordás de esta? Un profesional con habilidad, él tiene la fórmula para triunfar. Es juez y verdugo y no le vio la cara al fracaso en su vida. Su especialidad está en criticar, con bronca juzgando siempre a los demás. Y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Estás hablando de más, hablando de más, hablando de más. Esta canción, De Más, es de un disco de Cadena que se llama Malas Costumbres, de 2003. Esta que viene es un paradigma de la frase banda de culto. Esto que suena es Flema, del mítico Ricky Espinosa, que un día decidió saltar de un quinto piso. Una canción icónica del punk argentino, de un disco de 1996 llamado Nunca Nos Fuimos. El paradigma del punk argento podría ser este. Caprichoso top 5 de canciones punk argentas, solo por el gusto de volver a escucharlas. Vistos en retrospectiva, posiblemente sean la banda punk más importante del país. Se trata de Los Violadores, un clásico del rock argentino que sin dudas atravesó la barrera del estilo, ¿eh? Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, fútbol asado y vino, solo de canciones punk argentinas. Ya pasaron Cadena Perpetua, Flema y Los Violadores. ¿Te acordás de esta? Desde el segundo disco de Ataque 77, El Cielo Puede Esperar, de 1990, otra canción que traspasó las barreras del estilo, ¿eh? ¿O no? Yo no quería terminar así. Como es antojadizo y no reparamos en cuestiones como la convocatoria, los años de carrera, la cantidad de discos, ni nada por el estilo, este Top 5 de Punk Argento podría ser bastante discutible. Es solo el gusto por estas canciones y el hecho de poder volver a escucharlas. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Top 5 de Punk Argento. ¿Te gusta así de más de Cadena Perpetua? Si yo soy así de flema, represión de los violadores. Espadas y serpientes de Ataque 77. Y esta que suena, ¿te acordás del disco debut de 2 minutos? Que era atractivo desde el nombre, Valentín Alsina. Año 1994, la mejor canción del punk argentino de todos los tiempos, digo yo, ¿eh? El paradigma del punk barrial, con referencias al Bar de Fabián, La Cancha, La 9, La Federal. 2 minutos, Ya no sos igual. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de papelón en papelón. Si pasa una vez... Y bueno, puede ser un error, pero hemos tenido 3 hechos de muy parecidos que yo denomino una especie de show del terrorismo. Se les imputa todavía aún el hecho de que tenían un material explosivo, supuestamente dentro de una caja donde se relataba cuestiones de derechos humanos con lenguaje inclusivo, digamos. Ese era el contenido de esa caja. Bueno, lo cierto es que los chilenos al menos obtuvieron la libertad, continúan imputados, no pueden irse todavía del país. A pedradas agredían a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Atacaron el auto en el que viajaba. Así es, Eduardo, esto ocurrió en Salta. Sí, nosotros sabíamos que podía haber problemas en la frontera, pero siempre que uno propone un cambio para bien, un cambio que significa legalizar un área en la que la ley no existe. Cuando hizo la conferencia de prensa por esta represión que derivó en la muerte, en el asesinato, como bien marcado, de Rafael Nahuel, lo que dijo es: el juez necesita pruebas, nosotros no. Pero en verdad a los chilenos los detienen aquí, ya en la ciudad de Buenos Aires, ya habían llegado a Buenos Aires y los hacen detener y los llevan a Córdoba y los tienen presos. Por eso mismo nosotros estuvimos 22 días presos. A mi hija de 2 años la apunta con el fusil y a mi mamá también le decían: quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí. Hay una persecución muy concreta por parte del gobierno y de la DAIA, obviamente, que son dos socios en esto, y que están tratando de algún modo de convertir al enemigo interior en la Argentina que no tenemos. Otro día perfecto. Creo que es la mejor síntesis, ¿no? Tratando de encontrar el enemigo interno que no tenemos. Y cuando vos no tenés un enemigo interno, ¿qué puedes hacer? ¿Inventas? Fabricarlo. Y me parece que estos tres años y monedas que estamos viendo de gestión de Cambiemos, de Mauricio Macri, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a cargo de una de las carteras que más presupuesto tiene, me parece que nos muestra, si tratamos de mirar en retrospectiva, un movimiento que quizás se nos fue imperceptible durante mucho tiempo. ¿Qué fue cuál? La derecha nos habla todo el tiempo de seguridad. Hace falta más seguridad, más seguridad, más seguridad, más seguridad. ¿Y qué pasa? Cuando llega al poder y empieza a tomar decisiones sobre eso, el principal eje articulador del modelo político-económico, ¿cuál es? La seguridad. Y en base a eso comienza a tomar decisiones que tienen que ver con generar terroristas donde no los hay. ¿Se acuerdan de la RAM? Hoy ya casi nadie se acuerda de la RAM. Pero hasta el año pasado parecía que iban a tomar la Patagonia, más o menos. De repente se agarra a unos científicos chilenos que venían a la República Argentina y tenían un parlante y se los encierra durante un montón de días. Llegan unas personas con unos documentos falsificados y en vez de detenerlos en Migraciones, se los detiene como si fueran terroristas y después se... Cuando uno empieza a hurgar un poco en la información, nada, esas personas que efectivamente tenían documentos falsificados, pero que venían al país para ingresar a tratar de tener una situación mejor escapando de su país de origen. Y así vemos que la discusión o el relato que generó Patricia Bullrich durante todo este tiempo no es casual. No es casual que el fusilamiento de Rafael Nahuel haya tenido la protección total del ministerio a su cargo del grupo Albatros, que era el grupo especializado que actuó en esa oportunidad reprimiendo a las comunidades originarias. No es casual todo lo que se da en una movilización cuando hay infiltrados y posteriormente hay también una represión. Lo vemos, por ejemplo, en lo que ha pasado en las movilizaciones de los trabajadores, las movilizaciones de los docentes, las movilizaciones de las mujeres, los 8 de marzo, que han sucedido sistemáticamente este tipo de movimientos y este tipo de articulaciones. Yo recomiendo muy, pero muy mucho, hace algunos días atrás, hace un par de semanas, para la revista Crisis, Noelia Barreal Grigera, la periodista de S5N, escribió un perfil sobre Patricia Bullrich y me parece que es necesario leerlo para entender también por qué toma las decisiones que toma. Porque además, este tipo de decisiones que hemos visto estos últimos días también se inscriben en una lógica electoral, que tiene que ver también con ganar una pulseada interna dentro del gobierno. ¿Cuál es? Estar en la fórmula con Mauricio Macri. Hoy es el día de otras canciones. El nuevo disco de No Te Va a Gustar, un proyecto que va de la mano de la edición del libro Memorias del Olvido, atado a los 25 años de la banda, como hablábamos a comienzos del programa. Un proyecto audiovisual donde reinterpretan muchas de las canciones de su repertorio con algunos invitados ilustres como Julieta Venegas, Jorge Drexler, Draco Rosa y Hugo Fattoruso, para mencionar a los más conocidos aquí. Esto es parte de otras canciones. Nuevo disco de No Te Va a Gustar, que salió hoy. Esta se llama Tirano. Si supieras lo que generas, ay, si supieras cuántas vidas quemas. Es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente. ¿Qué se siente al no sentir dolor y pensar que sos mi salvador? Es

La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. Otro día perfecto. Finalmente, y a 15 minutos para las 11 de la noche, vamos a estar charlando con Dani Jiménez, un hijo pródigo de esta casa. No sé si en esta casa lo recuerdan tan bien. En este programa, indudablemente sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, sí, este programa es parte de mi ADN. Fue el primer programa que no supe que eran las tres letras en esa época, ¿no? Me mandó Ricky una planilla, decía ODP. Digo, ¿qué será? ¿Será un código? Digo, ¿un código de computación? No, era Otro Día Perfecto, me enteré después. Dani tiene su, no vamos a entrar en detalles, pero su vida laboral un poco reconfigurada, así que sin viernes fijo, una vez cada tanto va a estar viniendo a charlar con nosotros, a tomarse algo fuera del aire, y por supuesto a escuchar canciones y a mostrarnos música nueva sobre todo. Sí, la verdad es que me di cuenta que, viste que hay un montón de música que uno ya escuchó, ¿no? Que a Cream lo tenés ahí, a los Doors los tenés ahí, hay un montón de bandas que uno las viene escuchando un montón, y lo bueno que te propone la tecnología a día de hoy es escuchar lo que tenés ganas de escuchar en el momento que tengas ganas. Y hay algo que descubrí hace un par de años, que es el algoritmo de YouTube, que es algo fantástico a las 3 de la mañana, porque vos estás escuchando algo y ves al costado una banda que te propone y decís, ¿qué carajo será? Entrás, a mí me pasa que de 10 que ingreso, 3 me gustan, ¿no? Bueno, todo es absolutamente subjetivo, pero me quedo con cositas. Entonces tengo el YouTube abierto y el Google al costado, y me dateo, y quiero saber de dónde son, de dónde vienen, cuántos años tienen, qué es lo que hacen, dónde han nacido, y ahí me ubico un poco más, y la verdad descubrís cosas fantásticas. Entiendo que hay músicas de tendencia hoy, ¿no? Hay algunos estilos que están muy claros, que están siendo preponderantes, mientras el rock está como cambiando de piel. Pero no necesariamente uno tiene que quedarse con eso. Hay un montón de música muy bien hecha en todos lados y está bueno buscarla. Te seguimos en Instagram, la mayoría de los que estamos acá. Estos dos últimos días estuviste especialmente agitador con un artista en particular. No sé si es el que vamos a escuchar ahora. Sí, es el que vamos a escuchar ahora. ¿Sabes qué me pasó, Ricky? No me pasaba hace un montón de tiempo de volver a escuchar un disco. Viste que antes uno escuchaba, porque la verdad, si sumamos las reproducciones que todos debemos haber hecho de Led Zeppelin 2, ¿cuántos millones de reproducciones sí, tiene? Claro. Un montón, pero bueno, no era esa época, era otra época. Entonces comparar es medio feo. Pero hace un montón que no escuchaba un disco entero, y lo volví a escuchar al otro día, y lo volví a escuchar al otro día. Me lo permite en este caso la tecnología, que en el auto lo pueda escuchar. Y descubrí un chico de 19 años. Tiene nombre de zaguero del Ajax, se llama George Van den Broek, pero no es holandés. Es un jovencito inglés de Surrey que tiene la tribulación de todo joven, adolescente, en el año 2019. ¿Qué es esto que estamos escuchando? ¿Qué es esto que estamos escuchando ahora? Sacó un solo disco, primero un EP y Harmonium Melodies, que es el disco de él que salió el año pasado cuando tenía 18, acaba de cumplir 19. Y lo que hace el pibe es una relectura del soul clásico de los 60 y 70 de Bobby Womack, de Solomon Burke, con una voz que no pareciera de un chico de 19 años, y el formato en el cual se presenta es de trío. Él canta, toca el teclado, tenés un baterista y un bajista. No hay más que eso. Y la verdad, me parece que a día de hoy, en cuanto a lo que es el soul o la escena de música negra, es de las cosas más excitantes que se hacen en Inglaterra. Insisto, es muy blanquito, es muy rubio, tiene un look muy centennial, acorde a estos tiempos, no luce como un negro blusero de los 50. Y me encantó el disco, no puedo parar de escucharlo. Es un soul aggiornado a los tiempos que corren, medianamente roto, pero entendiendo que tiene 19 años... y se le puede permitir cualquier cosa, me parece a mí. Te enamoraste de una canción en particular, ¿no? De ese sí, pibe. Porque tenía un video. Hoy, viste, los temas casi todos, ¿no? Tienen video cuando se presentan. La gente no piensa en álbum, piensa en singles o en videos. Y me parece que es una muy buena idea, con poco dinero, pero con buena edición. Que lo que hace el tipo es cambiar de cromas, básicamente. Y va pasando de un subsuelo a otro subsuelo, y en cada piso sucede algo. En un momento está con un morocho afro que baila frente a un televisor, después está pescando, en el otro está con dos trabajadores de la construcción, y él está en todos, y después vuelve a subir. Creo que es una idea bastante barata, pero con una muy buena edición. Más o menos como este programa. Sí, lo que importa es el talento, no es el dinero. Es un un personaje en común, que es Adrián Taberna, un día me dijo: el que es bueno es bueno con dos palitos, no necesita mucho más que dos palitos. Y creo que tiene mucha razón, pero la verdad me quedé muy prendado. Se llama Yellow Days, su proyecto de trío, es inglés, tiene 19 años, un solo disco, y creo que es una linda experiencia. La canción que presentamos ahora es una de las que tiene videos, como decía hace un ratito, se llama How Can I Love You. Escúchenlo cantar y siempre piensen que tiene 19 años y hace cosas tan bonitas como estas. How can I love you when you don't talk to me? How can I breathe with no air? Well, I can only see what's in front of me, but what's there is more than what I thought there. My eye with you on my mind, and if the stars could speak, they tell me to sleep to see you in my dream. And in the evening sky, I cast my eyes a beautiful view. But when I'm lost again in thoughts of you, if only life had more colors I could see. Criatura. Azteca, ¿no? Para un primer disco me parece que está muy bien. Crítica de Abogado del Diablo. Quizás hay paisajes musicales que se repiten un poquitito. Y después del tema 6, lo que charlamos fuera de aire, te cuesta llegar al tema 10, ¿viste? Claro, entre otras cosas, recién conversamos cómo han cambiado los usos y costumbres y los consumos culturales en relación a la música, que ya es extraño hasta para nosotros, tal vez, escuchar un disco entero. De hecho, digo, los artistas en general, está bien, terminan sacando un disco entero, tal vez en formato físico, tal vez no, pero en definitiva son singles tras singles tras singles. Pero así como cambia la tecnología, también vamos cambiando nosotros. Y a ver, Dani, corregime si me equivoco y uso tus propias palabras. A ver. Esto hace 10 años atrás, por nosotros mismos, en este mismo estudio, hubiese sido considerado como jabonoso. Más de tu parte que de la mía. Está muy claro. A mí siempre me gustó Roxy Music. Tengo miedo de preguntar. Lo aprendí de vos ese término. No, a mí me gusta, la verdad. Lo que sí reconozco es que con el paso del tiempo me volví mucho más reposado en la música en la cual escucho. Quiero la verdad decir, que lo reconozco mucho. Debo decir que fue la sutileza del 2019, hasta ahora. Intervención. Sí, brindo por eso. Gracias. Feliz cumpleaños, Ricardo. Brindo por eso. Muy bien. Finalmente no pasás del tema 6 cuando escuchás un disco entero, no hay manera. Me cuesta muchísimo, sí. La verdad que para mí es encarar el Himalaya con una cantimplora, ¿eh? Es muy difícil, se hace complicado. Igual el que cambió es uno que no se banca un WhatsApp de 3 minutos. No, de 3 minutos. Claro. O sea, cuando vemos minuto, la ruedita que va despacio, decís, esto dura, es un disco doble de 10. Audio de 3 minutos es un programa de radio. ¿Cómo se bloquea esto? Bueno, es imagínense, podcast, si no podemos soportar eso, soportar un disco de 10 temas y 40 minutos a día de hoy. A ver, el artista sigue haciendo lo que debería hacer, que es sacar discos como sacaba antes. Nosotros somos los que no tenemos el tiempo para poder prodigarle eso a la música. Yo el único momento que tengo es cuando puedo viajar, digo, en mi laburo, ir y venir en el auto, donde escucho un disco entero. Después no tengo tiempo. Finalmente nos contabas acerca de la cuestión visual, ¿no? También Mateo te preguntaba, ¿por qué no usas Spotify? Y vos nos decías... Uso YouTube porque necesito verlo al tipo. Y me gusta verlo si trabajan con videos de forma lo-fi, si trabajan visualmente más cercanos a la psicodelia, a un concepto moderno, multicolor, si no, si visten de traje. A mí me sirve. Yo tengo las dos pestañas siempre, que son YouTube y el Google, para saber cuando lo escucho de dónde es. A mí me llama mucho la atención porque no es lo mismo que sea de Wisconsin... Que sea de Manchester. Para vos, digo, no lo mismo. Y para nosotros también. Digo, uno ya tiene su carga subjetiva sobre quién lo hace y de dónde viene. Y en el caso de los ingleses, para mí están haciendo cosas muy interesantes. En el sur de Londres están. Este chico no, pero bandas como HMLTD, que hacen un rock pop bastante degenerado. Después hay bandas como Sorry, de chicas y de hombres, que están muy buenas. Goat Girl es otra banda muy buena. Y elegí otra que viene del sur de Londres, que no cumplieron 21. ¿Qué? No son tan jabonosos. No, para nada. No, son pibes que si llegan vivos, el cantante llega vivo al segundo disco, es un milagro muy grande. Es esto que suena, que se llama Shame. Hace mucho tiempo, creo que desde los Arctic Monkeys, el rock inglés no tenía una banda de pendejos de guitarras enojados con principios y que sepan a dónde van. Me parece que hace muchos años los ingleses no tenían eso. El rock no tiene eso hace mucho tiempo. Estamos en condiciones de afirmar que Arctic Monkeys ya quedó viejo. Al lado de lo que vamos a escuchar son gordos millonarios, Upa. Sí, relajados. Y ahora peinados a la gomina. Con sirvientas filipinas y peinados a la gomina. Upa. A día de hoy. El tráfico de más allá del chiste. Creo que sigue siendo de las últimas bandas inglesas más interesantes que dio la escena. Estos pibes no están en el marco de una escena, son del sur de Londres, donde hay otras bandas como Goat Girl, que son bastante amigotes. Algo parecido a lo que sucede con el indie en Mendoza. Viste que están con Los Perras, Simón, están medio mezclados. Creo que pasa lo mismo, van a contrabando de lo que suena al día de hoy. Me parece que no es rock de guitarras y menos punk. Tienen cositas de los Pistols, tienen cosas de la tradición inglesa de hacer muy buena melodía. Y... para mí, en serio, si Charlie Sting, que es el cantante que tiene 19, llega en pie al segundo disco, o se separan o van a hacer una gran carrera. Digo esto porque hay, por ejemplo, sesiones de KXP en Seattle para que vean The Shame. El pibe queda en cueros, el pibe se rasga, tiene 20, es muy colorado, pero hacen canciones muy buenas para la edad que tienen. Y para los que amamos el rock, es una semilla de esperanza. Me parece, a día de hoy. Así que si les parece, escuchamos acá de Shame, del primer disco, que se llama Songs of Praise, esta hermosa canción llamada Friction. Quédate, no de pedo. En un ratito seguimos charlando con Dani Jiménez. En un ratito, Mateo Crespo, donde Miami Sound Machine Massacre. Show Band Massacre. Bueno, más o menos le pegué. Ever bully your conscience and detach from your mind? Well, do you ever need the needy? Do they ever tug on your heart? Or do you determine the person in question is simply worlds apart? Do you ever get what you need? Do you detach from necessity and apply the act of greed? Well, do you ever dream with the dreamers? Do you ever weaken the weak? Do you overuse the technique of not thinking before you? estar picoteando una canción nueva del disco en vivo de los Pérez García, el disco que sale mañana, que lo entregan mañana en el show, además de la que está en Spotify colgada de hace algunos días. Vamos a escuchar una nueva canción, a modo de adelanto. En un ratito también vamos a estar escuchando los mensajes que nos han llegado para ver quiénes se quedan con los dos tickets para el show de mañana. Tiene asuntos pendientes, de eso no cabe duda. ¿Tú crees? Es obvio que sufrió mucho, pero es astuto. ¿Y si es cierto lo de los 13 sacerdotes? Sí, pero tenemos que tener cuidado con este sujeto. Investiga su historia y entrevista a otros sobrevivientes de su grupo. Okay. Buscaré a este ex-sacerdote, Saip. Bien, pero sigue con Garabedian, que es más importante. Oh, Garabedian, insoportable. Tú también eres insoportable. Otro día perfecto. Pasaron algunos minutitos apenas de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 6 de Otro Día Perfecto. No me funcionan las neuronas. Tengo sueño y estoy en pedo. Tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca. Ah, una tuca en mis bermudas. Una tuca. Ah, una tuca en mis bermudas. Está promediando, te decía, la edición número 6 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito. Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Rubeco en la coordinación y la producción, sentado a mi izquierda, Facundo Acuña, sentado a mi derecha, Mateo Crespo, mi nombre es Ricardo Durán. Vamos hasta medianoche, le ponemos un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Estamos a través de FM en Tránsito en 93.9. También nos podés escuchar, somos en Tránsito FM en TuneIn. Si seguiste Sons of Anarchy, habrás escuchado muchas canciones de The Forest Rangers con otra gente. Este tipo es The White Buffalo, hablamos de él el año pasado. Esta es una de las canciones principales de The Sons of Anarchy, por lo menos la que más asomó la cabeza. The White Buffalo haciendo Come Join the Mother. There's a blackbird perched outside my window. I hear him calling. I hear him sing. Burns me with his eyes of gold to embers. He sees all my sins. He reads my soul. One day that bird, he spoke to me like Martin Luther, like Pericles. Come join the murder. Come fly with black. We'll give you freedom from the human trap. Come join the murder. Soar on my wings. You'll touch the hand of God. En Otro Día Perfecto está en las redes @ODP Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Hola amigos de Otro Día Perfecto Radio, les mando este audio para participar por las entradas de los Pérez García. Vamos arriba con los Pérez, vamos arriba con Otro Día Perfecto. Abrazo enorme, Franco de Mataderos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queremos ir a ver a los Pérez con mi amiga, por favor, por favor. Queremos ganarnos las entradas. Queda todo lo que falta. Hola, soy Fernando Castillo Díaz. Los escucho desde Merlo y quería entradas para el recital de mañana de los Pérez García en el Teatro de Flores. Un abrazo grande, buen programa. ¡Te van a los Pérez García! Quiero las entradas de los Pérez, ya. Hola, buenas noches. Quiero participar por las entradas de los Pérez. Espero poder ganármelas. Les mando un beso grande. Hola, quiero la entrada de los Pérez. Soy Daniel, de Villa Celina. Gracias. Buenas noches, chicos. Mi nombre es Fabián, soy de Versalles. Quería mandarle un saludo muy grande a toda la gente de Otro Día Perfecto y participar por las entradas de los Pérez. Saludos, muchachos. Un abrazo. Muy buen programa. Gracias a todos por haberse tomado la molestia de escribirnos o mandarnos un mensaje. Uh-huh. En este caso, en un ratito les vamos a estar diciendo quién se queda con los dos tickets para ir a ver a los Pérez mañana. No hay ningún criterio más que hacer un sorteo, ¿eh? Del 1 hasta el último que sonó. sacamos un papelito y al que le tocó, le tocó. La verdad que ese va a ser el criterio. Desde ya les agradecemos a todos. Si se quedan en unos minutitos más, antes de contarles quién se queda con los dos tickets, vamos a escuchar una canción nueva de Salud en un ratito, que es parte del nuevo disco de Los Pérez, que se va a dar a conocer públicamente mañana en el show, y en la semana que viene estará subido a las plataformas digitales. Bueno, todo eso en los próximos minutos aquí en Otro Día Perfecto. Además, nos quedan unas cuantas cositas para contarles y mostrarles hasta las 12 de la noche. Si hay alguien que no ha hecho nada de su vida hoy, es el periodista argentino Mateo Crespo. Mira, ni lo mencioné y el tipo ya está diciendo. Ya se está atacando. ¿Cómo que no hice nada? Vengo pasándola bien desde las 9 y 20 de la noche. ¿Qué más y querés? Colabora bastante con la logística, con lo que es la bebida y las otras cuestiones no tan radiables. Sí, y hoy voy a hacer mi aire y vamos a hablar de Miami Show Band Massacre. Como decíamos al arranque del programa, un documental que tiene que ver más con la historia de Irlanda del Norte y del Sur que con el rock en sí. Pero igual está bastante mechado del mismo, así que en un rato vamos a estar repasando ese documental. Disponible en Netflix. Todo lo que sucede en Otro Día Perfecto no son solamente estas dos horas, sino que tenemos una producción que trabaja toda la semana. Bueno, es verdad. Y nos ha puesto. En otro lado. Por suerte. Mirá si tuviera que trabajar solamente acá. Nos ha puesto en una grilla que pueden buscar en Spotify los podcasts de Otro Día Perfecto, que hay dos nuevos capítulos esta semana que tienen que ver con los cuatro grandes de Luis Alberto Spinetta. Y después el documental de The Dirt, que fue de este año, nuevito, fresco. Buena peli, bueno, tenés idea lo que es un podcast, dónde te estamos publicando los contenidos, nada, en un carajo. No, por eso tengo mi community manager. ¿Quién sería quién? Francisco Markevich, le mando un abrazo. Ah, Fran es tu community manager. Y de paso, pará, ya que me diste el pie, pará. ¿Lo remunerás de algún modo? Sí, Fran. Con esto, mirá, vamos a chivar la fecha de Buocracia, que va a estar tocando el sábado 13 de abril. Fiesta y disco en vivo junto a Roma Roldán en Intendente Pérez Quintana 668 y Ituzaingó. Buocracia, un saludo, pendejo hermoso. Queremos recordarles a todos, además, que Mateo Crespo es el autor de Memorias del Olvido, el libro autobiográfico de No Te Va a Gustar. Que me ha proyectado la fama. Que te ha proyectado la fama. Vimos que en la semana estuviste invitado acá en un programa de la radio. Me invitó el amigo Inti Raimi a su programa Mundo Mestizo. Fuiste muy amable. Sí. Cualidades tuyas que acá desconocemos. A todo la lo amabilidad. Que me piden, sí. A casi todo lo que me piden yo accedo. Si vos me tratas bien vas a tener todo de mí, Ricardo. No. Me da miedo. Cagón. Ha proyectado tu figura mucho más allá, digamos, también. Bueno, Intina. Dicho esto, en un ratito esto es poco probable que ocurra, ¿eh? Pero bueno, está terminando el show de Naranjos, que está presentando nuevo disco, Niceto Lado B. En un ratito, si los planetas se alinean, si el árabe respira y se toma 10 minutos, a lo mejor podemos charlar con él y nos cuenta qué va a pasar, cómo la sintieron y bueno, qué va a pasar con el disco que recién se edita, etcétera, etcétera. En un ratito además te vamos a estar contando quiénes se quedan con los dos tickets para ir mañana a ver a los Pérez García. Dicho esto, ¿qué nos queda? Vamos a estar contándote de qué se trata el disco debut de Carajo. El último disco de Carajo, me corrijo. Que se editó hace muy poquitito, exactamente hoy. La publicación siempre es digital. Yo ya le pierdo el foco a si está en formato CD o no está en formato CD. Sí, está, CD. Seguro. Este de Carajo sí está. Es una obra un poco más compleja, porque además es incluye un libro de fotografías. La publicación, el combo, digamos, hasta tiene un código QR que vos podés escanear con el teléfono y a través de eso llegás a nuevo contenido multimedia. Mirá. Bastante ingenioso. En un ratito vamos a estar picando también algunas canciones del nuevo disco de Naranjos, independientemente que logremos o no hablar con el árabe. Exactamente hoy, un 12 de abril, pero en 2007, hace 12 años, se reunió, se rejuntaba, como quieras, Sumo. ¿Te acordás de ser Estadio River? Un Quilmes Rock 2007. Estaba. Claro, todos estuvimos ahí. Una noche como esta, hace 12 años, Sumo tocaba en vivo por última vez. Sumo, obviamente, además está a decirlo, sin Luca. En un ratito vamos a estar también repasando un momento de aquella noche mágica. Esta es una nueva canción, un adelanto, exclusivo de ODP, ¿eh? Gracias a Beto Holguín y a los chicos de Los Pérez que tuvieron la gentileza de hacernoslo llegar. Un material que va a estar disponible en principio para todo el público que vaya al teatro mañana. Sí. Nosotros ya tenemos una nueva canción reinterpretada en este caso, con cuerdas. A ver si se acuerdan de esta. Los Pérez García en vivo desde Salud. Un disco divino, ¿eh? Que mañana va a estar disponible. Y la semana que viene en los soportes digitales. Después de esta canción, les contamos quiénes se quedan con los dos tickets de Los Pérez. Reaccioné, me levanté del suelo. Si me quedo no salgo más. Y no está para depresiones. Escucho unas canciones que acarician el alma. Tonto de mí, si me aferro a lo perdido. Pobre de mí, si me gusta lo prohibido. Y si duele un poco no me quejo y toco. Y así se van las penas. Yo quisiera ser tu amante, invitarte a mi casa rodante y perder la compostura después de una noche dura. Hoy perdí la cordura y he salido a buscarla bajo este cielo divino, paisaje argentino. Vuela un halcón peregrino en busca de su destino. Una noche así que me alivie los dolores, así podré disfrutar de todos bajo la luna nueva. Ser tu amante, invitarte a mi casa rodante y perder la compostura y aliviar la vida dura. Hoy perdí la cordura y he salido a buscarla bajo este cielo divino, paisaje argentino. Vuela un halcón peregrino en busca de su destino. Una noche así que me alivie los dolores, así podré decirte cantaré con vos bajo la luna nueva hasta que salga el sol. Bailaré con vos, te pido que me creas hoy. Adelanto exclusivo de ODP, Halcón Peregrino, la versión que está incluida en Salud, el nuevo disco en vivo de Los Pérez que va a estar disponible para los fans mañana, los que vayan al teatro, y a partir de la semana que viene en las plataformas digitales. Le decimos a Fernando Castillo que de Merlo que se ha llevado los dos tickets para ir mañana al Teatro de Flores. La producción se va a comunicar con él vía WhatsApp, así que le vamos a escribir ahora para que pase a buscar las entradas. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos han escrito. Y bueno, mañana Fernando Castillo va a ver a los Pérez. Gracias, dale. En Tránsito, un colectivo de colectivo comunicación. Hay muchos casos, algunos incluidos en este programa, que ante la pregunta de cuál es tu banda argentina preferida, contestan sin dudar. Esto pasaba hace exactamente 12 años. Pará la oreja, no te pierdas los diálogos. Escucha, escucha. Bueno, sí, muchas gracias por todo. Nos vamos. Che, esto lo sé, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Tenemos otro invitado. Señor Gillespie. Señor, Bueno, Marcelo Rodríguez para nosotros. Otra vez la pelota a la calle. ¿Puede ser un DVD? Lo empiezo como yo quiero. Lo empiezo como yo quiero. Como vos quieras, Superman. Así como quieras, Superman. Tenés hinchada, hacé lo que quieras. Finalizando el show de Divididos de aquella noche, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Germán D'Afuncio, Alejandro Sokol, Alberto Troglio y Roberto Pettinato se juntaban sobre el escenario del Quilmes Rock 2007 en el Estadio River para regalarnos lo más parecido a Sumo que se podía pedir por aquellos años. La reunión de Sumo en vivo en ODP. Disco on a Saturday night. You know, you really look good. You know, I'll first off right. Disco, baby, disco. Do it when you're down. Disco, baby, disco. Do it upside down. Disco, baby, disco. Right in your head. Disco, baby, disco, you're dancing on your head, yeah! I don't know what I've been told. Switch to heaven, let me go. I don't know, but I've been told. Switch to heaven, let me go. If you get my words, if you rush it, get out there fast. Hey. Disco, baby, disco. Do it when you're down. Disco, baby, disco. Do it upside down. Disco, baby, disco. Writing in your head. Disco, baby, disco, you're dancing on your bed, yeah. We'll be right back. upside down. Disco, disco, disco! So sweet to have a long ago. I'm alone and I feel so. To have a line is low. If you get my words, if you're Russian, then I'll tell you first. Come on, come on, come on. Muchas gracias. Miami Showhunters, Ireland's most glamorous band. They were our superstars. The Irish Beatles. We all lived in the Republic. But we were an extremely popular band in Northern Ireland. ¡Vamos! Charlando en el piso hoy es nuestro invitado eventual y lo será en el futuro Dani Jiménez. Vamos a escuchar cositas nuevas, bandas muy interesantes que él nos trae. Dani, aprovecho la ocasión para presentarte. Hola, a Mateo Crespo. Él es Mateo Crespo, es periodista argentino además. ¿Cómo va? Salud. Salud, gracias por venir. Salud. Y después de casi una hora y cuarenta de programa, se decidió a trabajar. Miami Showband Massacre es un documental que te encontrás disponible en Netflix si tenés ese soporte, si no estás fuera de la copa. Que más allá de su aporte musical, porque realmente Miami Showband no fue una banda muy influyente. Y además como charlábamos hace un ratito, Miami Showband, uno no se imagina que ese pueda ser un nombre para una banda en Irlanda. No, la verdad que no, pero más allá de eso, cuando uno ve este documental se entera de muchísimas cosas del contexto sociopolítico de la época. Mientras Estados Unidos, en esa bisagra muy caliente entre los 60, 60, 70, esa bisagra muy caliente donde Estados Unidos tenía el patio trasero prendido fuego con Nicaragua, El Salvador y todo Centroamérica en conflicto, y ni que hablar de Vietnam. Yo siempre creo que Estados Unidos siempre tiene el patio trasero prendido fuego, es una cuestión de prensa nada más. Sí, ¿no? Pero en aquella época era como muchísimo más explícito, violento y sin tapujos. Pero bueno, mientras en Estados Unidos pasaba esto, en el Reino Unido también tenían sus quilombos, sus conflictos internos, y me parece que Irlanda fue como el paradigma de todo el quilombo del Reino Unido en los 60 y 70. Yo no sé muy bien qué pasaba en el rock irlandés en esa época. Sé que tienen una gran tradición de funk y soul en ese lugar de la isla, pero por eso traje a mi asesor personal Daniel Jiménez para que me cuente un poco qué demonios pasaba en Irlanda en el 71-72. Y pasaban cosas similares a Inglaterra. Ellos miraban mucho, ¿no? Para ir desde los 60 con los Beatles hasta los 70, donde salen para mí dos músicos, un solista y una banda que los conoces a los dos y que son muy importantes para el desarrollo del hard rock de Irlanda de esa época. Uno es Rory Gallagher, un grandísimo guitarrista irlandés, y la otra banda es Thin Lizzy, ¿no? Que nacen también a comienzos de los 70. Son como esos dos golpes muy fuertes de una música que, ya van a ver lo que dice Mateo, todavía estaba en una especie de momento naive, muy grande, los 70, le iban a dar este hard rock, y con un contexto social político entre católicos y protestantes muy fuertes, claro, que ya venía de hace muchos años. Esa es la clave de la cuestión. Y además, no sé, pero corregime si me equivoco, tienen como una tradición de funk y soul muy importante. Van Morrison es de esa zona y de esa época también, ¿no? Sí, claro, Van Morrison, finales de los 60, había como dos corrientes fuertes para escuchar, me parece a mí, ¿eh? Una era de Beatles, que es como una... Bueno, Miami Show Band tiene mucho de eso, y la otra era la música negra, claro, y era el soul, y Aretha, y Otis Redding, y lo que venía de Estados Unidos, son las dos influencias más grandes. De hecho, hay bandas que tienen que ver con el rock y no con la música soul o negra, que tienen esas dos influencias, que era lo que se escuchaba. Bueno, Miami Show Band, a partir del 69, nunca editaron un disco, por lo menos por lo que yo investigué. Siempre fueron una banda de simples y fueron una banda bastante banana, por decirlo de alguna manera, con camisas hawaianas, trajes blancos, todos luqueados al aspecto muy pero muy yankee. Y más allá de eso, en un contexto muy pero muy caldeado entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, donde vos bien decías, Dani, recién, entre el Ulster de un lado, el IRA del otro, realmente se cagaban a corchazos, había bombas, masacres, tiroteos. Si quieren pueden ver la película En el nombre del padre con Daniel Day-Lewis, que refleja muy bien ese momento complicado de Irlanda, donde parecía que el rock gozaba de cierta inmunidad, o sea, se manejaban en la frontera entre Irlanda del Norte y del Sur con cierto paraguas de protección y sin problemas, hasta que justamente Miami Show Band vino a dar como la nota, porque en un momento, en una de sus tantas giras entre las dos fronteras de Irlanda del Norte y del Sur, tuvieron un conflicto muy jodido, porque más o menos la película de Masacre, de Miami Show Band Masacre, lo plantea así: los detienen en un retén en la ruta en el medio de la noche volviendo de un show, y de repente lo que parecían ser policías de civiles se convierten en otra cosa, y en el medio de todo esto estalla una bomba que teóricamente se le iban a plantar en el auto a la banda para que explote en Dublín, pero explota antes. Hay tres policías muertos y tres miembros de la banda muertos. Entonces, a partir de ahí, la cuestión se convierte en otra cosa, la historia se transforma por completo, y por eso es que The Miami Show Band Massacre refleja ese hecho puntual, que para una banda, o sea, tener tres muertos complicados implicados en un suceso de bomba, es ya de por sí llamativo, pero eso los pone tal vez en la historia, en la palestra internacional. Y a partir de las investigaciones, cuando se llega a la conclusión de que hay inclusive hasta altos miembros del gobierno de Inglaterra involucrados en la secuencia, la cuestión se torna bastante política y complicada. Y en eso hace foco este documental, en eso hace tal vez el hincapié en cuanto a información y data dura, porque la verdad que Miami Show Band, hasta que apareció este documental, yo no sabía ni que existía, no sé ustedes. No, de hecho, en el documental no se habla mucho de la banda, ¿no? No, de dónde viene, a dónde va. Sumo un datito, porque por esas cosas de la vida que uno no sabe explicarse, me interesé hace algunos años en el conflicto de Irlanda y traté de entenderlo. Y si uno va un poquito para atrás, hay que ir, y lo hago muy cortito, hasta Enrique VIII, que es el primero que va a llegar a unas zonas de Irlanda del Norte donde no estaba, digamos, desarrollado ni siquiera un circuito de comercio, y los que llegan son protestantes. Claro. Entonces, lo que hacen es quedarse con todos los comercios, quedarse con el circuito. Estaban los católicos, se produce un conflicto muy grande que termina siendo entre nacionalistas, que eran los que querían estar ahí, más los unionistas, pero es un tema básicamente religioso. Más ni menos. No pasa por eso. Y los que manejaban ciertas partes de Irlanda, en este caso del norte, era el Reino Unido, porque la parte protestante le rendía pleitesía a Inglaterra. El resto de Irlanda no quería eso, quería separarse de la cuestión y que sean un país, digamos, completo, sin tener que depender del Reino Unido, pero ahí eran minoría. Después eso lleva al Sunday Bloody Sunday de finales de los 60, comienzos de los 70, de los ataques con bombas en pubs británicos en Londres por parte del IRA, como decía Mateo. Pero básicamente es un conflicto que tiene que ver con protestantes dependientes del Reino Unido y con católicos que eran nativos irlandeses. En el medio de todo eso, The Miami Show Band es una de las pocas bandas que pagó el precio de una etapa muy pero muy conflictiva, con prácticamente la mitad de su formación muerta en esta especie de trampa, emboscada, fallida que le tendió la policía inglesa y que terminó teniendo implicancias políticas muchos años después. De esto va The Miami Show Band Massacre, este documental que te puedes encontrar en Netflix, disponible, que es parte de la serie Remastered, donde Netflix se propone tal vez hacer foco sobre hechos puntuales en la carrera de algún artista o banda o de algún momento puntual de la historia, y que realmente lo vienen haciendo muy pero muy bien. Vamos a escuchar un poco de Miami Show Band para ilustrarnos musicalmente de qué va este combo, que usaba camisas floreadas, trajes blancos, zapatos al tono y un aspecto muy pero muy banana, y que le metían mano jabonosos. Jabonosos, pero si no, escuchate esta, Save the Last Dance. You can dance with the guy who gave you the eye and let him hold you tight. You can smile for the man who held your hand in the pale moonlight. But don't forget who's taking you home. I know that the music's fine, like sparkling wine, and go and have your fun. Laugh and say that though we're apart, don't give your heart to anyone. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the Don't you know I really love you so? Can't you feel it when we touch? Don't you know I'll never let you go? I need you all so much. You can dance, you can carry on till the night is gone, and then it's time to go. And if he asks, if you're all alone, take you home, you must tell him no. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. So darling, save the last dance for me. Sé en qué círculo se mueve. Lo oculto, demonología, exorcismos. Justo antes de que mi hermana fuera internada, se volvió muy paranoica. Empezó a hablar de demonios, de ángeles. Creo que alguien vino a ella, señor Constantine. Creo que le lavaron el cerebro para que brincara. Alguna especie de legión o culto. Otro día perfecto. Luego de casi 6 años de espera, finalmente llegó, basado en hechos reales, el nuevo disco de estudio de Carajo. El nuevo trabajo de Carajo, un disco más un libro documental fotográfico, Se trata de Basado en Hechos Reales, y vamos a repasar algunas canciones esta noche en ODP. La producción estuvo en las manos de Ale Vázquez, prácticamente el cuarto Carajo, que los ha acompañado desde los inicios. Son 14 nuevas canciones y un libro de 96 páginas con muchísimo material fotográfico. Además encontrás varios códigos QR que podés escanear con la cámara de tu celu y te permiten acceder a diferentes contenidos audiovisuales. Basado en hechos reales, el nuevo disco de Carajo, que aparece justamente hoy, sonando esta noche en ODP. Picoteando basado en hechos reales, el nuevo disco de Carajo. Anoche, ayer hubo como una especie de presentación. Sí, se hizo en el Roxy la firma de discos, estaba la banda presente, estaban los tres, estaba Stuka, que llegó a saludar, que lo vi en un momento, y lo interesante me parece que es un trabajo, una obra que cuando la agarres, porque es como un libro de tapa dura, no tiene el CD adentro, lo que decías vos, tiene los códigos QR para que uno pueda encontrarse con material exclusivo que, me dijo Corbata, ellos van a ir cambiando. Es decir, te cambian el video, te ponen a los 4 meses uno nuevo para que sea dinámico. Tiene fotos de 6 fotógrafos distintos, son todas fotos de o backstage o la banda en el búnker ahí en Villa Ortúzar trabajando. Y después tiene el testimonio de Ale Vázquez, de Gastón Montels, un conocido y amigo de la casa, que fue uno de los primeros que los metió en la tribu en aquel momento cuando sale el primer disco de Carajo. Y después tiene todas las letras y algunas cosas de puño y letra de los tres, pero el registro fotográfico que tiene el material es imperdible, casi como los discos o libros de los 70 que uno veía las fotos. Muy recomendable. Son 14 canciones las que lo integran junto a algunos invitados como El Tordo de Masacre, Ale Kurz del Bordo, Cocamonte de Beta Madre y Canario de Plan 4, Haciendo Historia, Advertencia, Quién Vendrá Detrás, Denso, Odio, La Locura de los Genios, Fin del Dolor, Cenizas, Lo Mejor de Mí, El Manual de las Derrotas, Perfecto Regalo, A Cara de Perro, Confianza Ciega y Soltar. De entre todas, elegimos una y nos quedamos con esa. Lo nuevo de Carajo sonando en ODP. Esta se llama El Manual de las Derrotas. El manual de las derrotas se aprende comenzando del final, y cada uno es el autor, la medalla del buen perdedor. Yeah. que no avanza, no cumple su misión. El mundo nos separa del enhorado yo, y nunca nadie llega cuando tiene. Es importante entender que este abuso no es solo físico, es también espiritual. Cuando un sacerdote te hace esto, él te está robando la fe. Y recurres a la botella o a la aguja, y si eso no funciona, saltas de un puente. Por eso nos llamamos sobrevivientes. Otro día perfecto. Nos quedan algunos minutitos para las 12 de la noche. Hoy nos visita Dani Jiménez, parte de esta casa que nos ha abrazado durante tantos años en diferentes épocas, digo, como FM Tránsito y particularmente de Otro Día Perfecto. La cuestión es así, el tipo no va a estar acompañando algún viernes cada tanto, no hay un día fijo. Una vez por mes seguro, ¿eh? Cuando sí, las ganas den y cuando el tiempo lo permita, una vez por mes va a estar Dani charlando de cuestiones varias, interesándose en lo que nosotros hacemos y mostrándonos algunos artistas nuevos. Sí, vamos a seguir hoy con ingleses, ¿está bien? Hay un panorama de música británica para mí de los últimos 8 años. Te tengo que interrumpir y preguntarte, sí. ¿Ingleses sobre estadounidenses forever? En Opa. Principio sí. Y después, qué pregunta, ¿no? No, creo que los norteamericanos desde System of a Down para acá no han hecho nada relevante. Se han influenciado de manera cruzada a través de las décadas, ¿no? Bueno, algún día tendremos que hacer un informe rock inglés y rock yankee, particularidades, diferencias, parecidos, similitudes. Se lo plantea Rosso y la respuesta no fue satisfactoria. ¿Tuya o de Rosso? La de Rosso. Pasa que lo agarré 12 y cuarto con 3 whisky encima. Estaba cansado. Lo agarré jugado. Pero, o sea, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes entre el rock inglés y el rock yankee? Es para analizarlo durante horas. Para mí los ingleses me refiero tienen... a la influencia cruzada que ha habido de un lado hacia el otro. Digo, porque el blues inglés no tiene un germen propio. No, claro. No, la verdad que no. Y la invasión británica de Estados Unidos también tuvo mucho que decir en los 60. Yo creo que los norteamericanos tienen 3 cosas por lo menos básicas, que son el blues, primero, Bob Dylan, después, y si querés Elvis, o el desarrollo del primer rock and roll como figuras muy fuertes. Los ingleses tienen el resto, porque Sabbath era rock inglés, pero en el 69, 70, 71, Zeppelin era rock inglés, los Who eran rock inglés, lo que fue Oasis en los 90, los Kings eran rock inglés. Oasis en los 90 que también eran ingleses. Que también eran ingleses, pero tienen un componente que es distinto. Yo creo que los americanos, desde lo que fue el comienzo de los 2000 con el New Metal y después el golpe de Queens of the Stone Age, Jack White y System of a Down, no han dado nada relevante en cuanto a escenas, si bien las escenas están caídas también. Sí, coincido, pero también no está de más remarcar que tanto el thrash como el grunge son inventos norteamericanos que no tienen su correlato inglés. No lo tienen. Los ingleses tienen por ahí la New Wave, ¿no? British Heavy Metal como más cercano. Y me parece que también en ese sentido los estadounidenses desde los comienzos de 2000 no tienen escena relevante, no porque los ingleses lo tengan, lo último relevante fue Arctic Monkeys y lo charlamos hace un rato, pero hace unos 5, 8 años los ingleses están llevando adelante, acá no llega mucho, una escena de música funk, música soul y música disco muy interesante, pero no pensada desde la lectura clásica de Funkadelic o de Sly and the Family Stone, de la música negra norteamericana. Claro, es mucho más cercano a un sonido europeo. Tampoco es disco samba, digamos. No es disco samba. No, hay tipos como Alan Gibbons, que tiene un proyecto que recomiendo a todos que lo escuchen, que se llama Lack of Afro, que son DJs productores que tienen una banda orgánica tocando. ¿sí? Dentro del estudio hay 8 monos tocando, el tipo es DJ, puede tocar el bajo, puede tocar la batería, lo hace siempre muy bien. Bandas como Sub A Soul, que es otra banda inglesa, Haggis Horns, de los últimos 6-7 años, pero con una mirada no centrada en lo que podría ser el soul americano clásico de los 70, ¿no? De Isaac Hayes para acá. Es un concepto más europeo, más cercano a la pista de baile, y un funky mucho más cercano al pop, si querés. ¿Y este pibe quién es? Tom Misch es un británico que tiene 24 años. Él es guitarrista de jazz, básicamente. Comenzó a tocar muy chiquito, 5, 6, 7, 8 años. Después siguió el paso de algunos que nombraba hace un rato, como Adam Gimmons, se hicieron productores. Y graban discos con ese concepto soul, funk, europeo, no de música negra, no de root, y al mismo tiempo le coloca él su guitarra, porque es guitarrista de jazz. Hay un festival que se hace en Estados Unidos, creo que en septiembre, que reúne desde Santa Olalla hasta tipos históricos, donde Tom Misch toca. No tiene mucho que ver con el blues, pero tiene un manejo de música negra funky más cercano a lo que pasa en Londres o en París o en Berlín de lo que pasa en Mississippi. Y me parece increíble esa mezcla de dos universos, de su guitarra de jazz, casi de Django Reinhardt, con un mundo mucho más cercano a un funky de los tiempos que corren. Y este pibe es una especie de artista que no trasciende fronteras en general. Bueno, no, como, es muy como, difícil. Como tal vez en Europa, digo, pero no trasciende fronteras británicas o europeas a lo sumo. No, y a nivel mainstream no. Vos te fijás los videos, por ahí tienen 1 millón de reproducciones y hay un montón de artistas que uno no conoce acá y tienen 2 palos y decís, no sé quiénes son. Pero bueno, el mercado allá es distinto. Pero digamos que a Tom Misch lo parás en la estación de Morón y no le da bola a nadie. Tom! No, lo parás en la estación de Londres, te diría. No sé si lo tienen. Pero es muy interesante lo que hace. Él canta, él toca, insisto, muy bien la viola y puede conjugar estos dos tiempos de lo que es un pasado de jazz con un tiempo moderno más cercano al funk. Vamos a escuchar una canción de Tom Misch. Escuchen esta preciosura. Esto se llama Disco Yes. Es de una elegancia extrema, de un refinamiento bárbaro. Tiene. Fabuloso. En algún momento me vas a tener que contar cuándo te volviste refinado, ¿no? Siempre, nací. No sos el Dani Jiménez que yo conocí, ¿eh? Escuchen esto, por favor.

hung on a love until eternity. I know that between the both of us is hard we can stay. You will help me if you will. So you better draw back your bow and let your arrow flow straight to my love's heart for me. Nobody will be. You better please hear my cry. ¿Estás, Samid? En una provincia argentina. ¿No está en el Caribe? No estoy. Ojalá estaría en el Caribe. Sí. Escúcheme, yo mañana, en 12 horas yo llego. Ajá. En un auto. ¿En un auto? Sí, yo puedo estar en el juzgado de Comodoro. Y yo le hago un trato que lo transmita a usted. Usted que es un hombre muy informado y que tiene mucho predicamento en la sociedad argentina. Haga un trato conmigo. Yo mañana voy a ver. A Comodoro Pi. Sí. Que se entregue Storneri en Dolores y que lleve el teléfono. Storneri, que es parte de la justicia, que vaya a Dolores como lo requiere la justicia y que lleve el teléfono. Sí. Él lleva el teléfono y se entregue y yo voy a Comodoro Pi. Ellos que son la justicia tienen que dar el ejemplo. Otro día perfecto. Tienes razón, loco. Este gordo piantaboto. Pero tiene esconderlo. Razón, que entregue el teléfono. Hay que esconderlo con Delía y toda la ristra de piantaboto que tenemos. Pero extorsionale y que entregue tenemos, el teléfono. Mirá el sentido de pertenencia que inconscientemente me salió. Imagínate si tuvieras el teléfono de extorsionale en tus manos en este momento. Tu vida tendría un precio. No sabría qué hacer. Mi vida ya tiene un precio. Sí, 600 pesos. Y bueno, es un precio. Es un precio. ¿Eh? Sí, para nada despreciable hoy. Pensar que yo tuve, hablando de vidas, tu vida en mis manos. Sí, claro. El año más pasado, de una vez. Y decidí. Casi me descartás. No, pero aposté por el futuro. Aposté por el futuro de ese niño tan bonito que están criando con tu señora. En fin. Hermoso. Cuestiones que no ameritan conversarlas en vivo, por supuesto, ¿no? Ah, ¿estamos al aire? Sí, sí. La puta madre. Vos no contaste esto, ¿no? En tu familia, ¿no? Mi familia no conté nada. No tengo mi familia sabe muy poco de mí, no por suerte. No tengo familia. ¿Qué familia te dice ahora? Bueno, queremos agradecerles a todos por todo, a casi todos. Estuvo con nosotros Facundo Acuña, que además podemos describirte tipificarte como el community manager de Los Pérez. Sí, trabajo de eso. Perfecto. Hablando de Los Pérez García. Digo, siempre que admitamos que ser community manager es un trabajo. Ponele. Hablando de Los Pérez García, Fernando Castillo se ha ganado el par de entradas para mañana. Va a tener que pasar aquí por la radio. Nos hemos comunicado vía WhatsApp. Así que felicitaciones para él. Y mañana va a ver a Los Pérez en el Teatro de Flores. Gracias por venir, Mateo Crespo. Un placer, vamos a encontrar el próximo viernes, pasadita a las 10 de la noche. Gracias a Sergio Freites por la puesta en el aire, a Bruno Albeco por la coordinación y la producción, y a todos los amigos que nos han visitado hoy. Laucha, gracias por venir. Dani Jiménez, por supuesto, que nos va a estar visitando todos los meses. Martín Mesuti, Pablo Suárez, todos queridos amigos de ODP y por supuesto de FM en Tránsito. Sí, hay un camión de SWAT esperándonos en la puerta para... Perfecto. Llevarnos a todos a casa. Bueno, nos encontramos, nos pasamos como 20 minutos. Por suerte no se entera nadie. El próximo viernes pasadita a las 10 de la noche. Gracias a todos por todo. Altano Bertolucci se la compraban a tres mangos el Mogra y era un ponché. Los gominas farristas se la mandaban para entrar bien encendidos en el palé. Desde el bar de Rosendo, Maipú y Corrientes a Recoleta se echaba un cuarto de hora. Las parejas subían alegremente y el mateo arrancaba sin más demora. Y se marcha empezaba